tempo que estoy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo mi casita pintadita, con afiches se ve de lo más bonita. Porque puedo salir a bailar sin tener la preocupación de que al regresar a mi dulce hogar me pueda esperar tremendo sermón. Pregúntame cómo estoy. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Pregunten por qué estoy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo mi casita pintadita, con afiches se ve de lo más bonita. Porque puedo salir a bailar sin tener la preocupación de que al regresar a mi dulce hogar me pueda esperar tremendo sermón. Pregúntame cómo estoy. ¿Cómo estás? Requete bien. Pregunten por qué estoy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntamelo otra vez. ¡Sí, sí, sí!